La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Los aglomerados urbanos de más de 500.000 personas siguen la cuarentena como hasta hoy. Che, la verdad que cuando arrancamos yo pensé que iba a ser por 15 días nada más. ¿Querés abandonar? No, abandonar no, pero se está haciendo un poco largo. Dibujando, haciendo cosas para matar el tiempo. ¿Viste? Tenía razón. Ah, claro, ahora porque lo dice Alberto tengo razón, hay que matar el tiempo. Para mí hay que seguir, ¿eh? Yo no sueño más con Majul. ¿Quién manda aquí? Yo sigo estudiando como el primer día. Las clases virtuales me estallan la cabeza. Chiques, yo seguiría, ¿eh? Para mí viene bien el programa. Ahora que me sumé, el equipo quiere cortar. Desde el Psicoge no adherimos a la medida y seguimos con las canillas abiertas. No puedo dar una mano durante la noche. Tengo el sueño cambiado y durante el programa estoy durmiendo. ¡Sí! ¡Sí! Totalmente, cuente con los audios del mundo. ¡No hay drama para nada! Aunque si tienen dudas, si hay alguna duda, lo mejor sería que defina Norita, ¿no? Siempre tiene la justa. Hola. Hola, Nora. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Bien. ¿Todo bien? Sí. La verdad, no sabemos qué hacer con el programa de radio. ¿Vos qué decís? ¿Seguimos adelante? Yo digo que hay que seguir. Que hay que seguir comunicados y hay que seguir transmitiendo para que la gente esté informada. Para que estemos comunicados especialmente. Creo que hay que seguir y hay que dar impulso a la oportunidad que tenemos a través de la radio. La radio es la mejor transmisión que hay. Hasta que vuelvan los abrazos, seguimos y con confianza que no vamos a bajar los brazos. Hasta que vuelvan los abrazos, no bajar los brazos. Venceremos, Nora. Venceremos y hasta la victoria siempre. Hasta que vuelvan los abrazos. El programa de la cuarentena. ¿Por dónde? Por La Retaguardia. Bienvenidos, bienvenidas a este martes 2 de junio del año 2020, transitando la 11ª semana de Hasta que vuelvan los abrazos. Buenos días, Fer. Ahí está, bien, ¿cómo va? Buen día, ¿cómo estamos? Bien. Vos me escuchabas, pero no la audiencia, que quizás sería la mejor opción para la audiencia, pero ahora me escuchan. ¿No escucho nada? Ahora me escuchan todos. Ah, a vos. A mí. Se dio una bienvenida y nadie me escuchó. ¿Cómo va? No. ¿Todo bien? Todo tranquilo, por bien, ahí. Muy bien. Muy de buen humor hoy porque hay un sol imponente en la ciudad de Buenos Aires. Y me di cuenta que soy muy solista, en el sentido, no solista en el sentido de solo, porque si no estaríamos haciendo ese programa, por ejemplo, pero en el sentido que el sol, me pone de buen humor el sol y me pone de muy mal humor cuando hace frío y no está el sol. Hoy me desperté y empezó a calentar el sol en las ventanas y me di cuenta que me levanté de un humor diferente. Eras un detractor de la canción que solía cantar Marilina Ross, aunque no lo veamos, el sol siempre está. Estabas en contra, salías a bandera, así con banderas como diciendo, es mentira, te imagino por las calles, diciendo que era una falacia lo que cantaba Marilina Ross. Ponele. No. Es más, me gustaba ese disco, Soles. Era muy bueno. Que la tapa en realidad era bastante estrellada, ¿no? Era como un universo, me parece, lo recuerdo así, con estrellas, o sea, el sol me aparecía, o metafórico, bueno, ahora que lo pienso, pero se hubiese copado con algo más luminoso. Sí, aparte los dos abuelitos hablando de un cassette que la mayoría de la gente no conoce en esta época, ¿no? Que fue un gran disco una canción muy bajón igual. Del regreso de la democracia, un muy buen disco. Uh-huh. Del regreso de la democracia. Ahí estaba Puerto Poyenza, por ejemplo. Creo que sí. Puerto Poyenza. Sí, eso era esos cassettes que cuando era niña en las rutas... Exacto. Escuchaba como el cassette en mi casa, estaba la radio todo el día, sí. Pero la música propuesta, bueno, disco muy pocas veces, y los cassettes eran para, ibas así de un viaje, y el cassette de Marilina Ross era uno así de los que sonaba. Era irse de vacaciones, sí, escuchando eso. En el mejor de los casos, ¿no? A mí me podía tocar Roberto Carlos también. Bueno, no, por suerte no. Pero bueno, han tocado otras cosas, tal vez. Saludamos a las radios compañeras que nos retransmiten como Radio Presente, Radio Che Guevara, Radio Sur, Radio Huarquén Curruf del Budi y Radio Nauta, que le decimos buenas tardes a los y las radionautas. Y saludamos a les compas y a sus oyentes y oyentas. Contamos por dónde vamos a ir en el día de hoy. Dale. Vamos a estar hablando con Sergio Maldonado, hermano de Santiago Maldonado, para charlar acerca del tratamiento en los medios y en las redes sociales de las desapariciones que se fueron dando en democracia. Bueno, tenemos muy reciente la de Luis Armando Espinosa en Tucumán, así que sobre este tema vamos a estar hablando y profundizando, por supuesto, sobre, bueno, en qué está la causa de Santiago, que se suele armar bastante despelote, sí, y se genera bastante confusión en los medios del Estado de la causa sobre la desaparición y asesinato de Santiago Maldonado. Vamos a hablar también con Laura Taffetani, de la Gremial de Abogados. Ha escrito una nota en Agencia Pelota de Trapo, que la recomiendo, creo que la recomendamos, y bueno, es sobre la muerte de Agustín Lara, un pibito de 16 años que estaba siendo perseguido por la policía y también perseguido, podemos decir, por el abandono de las instituciones que deben protegerlo, ¿no? Hablamos de los derechos de niños, niñas y adolescentes, y a veces nos preguntamos para quiénes corresponden, para quiénes son, a quiénes se dirigen esos derechos, porque bueno, a algunos pibes y a algunas pibas no les llegaría. Bueno, y tenemos consigna para participar en el día de hoy. Dale, antes de meternos en el tema. Una consigna que algunos fundamentalistas se podrían enojar bastante. ¿Te acordás cuando fue lo del himno de Charlie García, el despelote que se armó? Sí, por los ejemplo, símbolos. ¿No? Todos los símbolos patrios es como que algunos se pueden llegar a ofender. Nos vamos a meter con los símbolos patrios sin necesidad de llegar al 20 de junio. Bien. La consigna para participar en el día de hoy, ¿qué detalle le agregarías a la bandera argentina? ¿Qué detalle le agregarías a la bandera argentina? Y te comunicas al 11-31-81-31-26. Sí, o qué le cambiaría, ¿no? Porque tenemos que agregarle cosas. Si nos vamos a meter con la bandera, metámonos con todo. Bueno, los consignistas, bueno, te estás metiendo con los consignistas. Y yo le cambiaría los colores, por ejemplo. Bueno. No le agregaría nada, le cambiaría los colores. ¿Te parece que lo pensemos un poco más por las dudas y arranquemos con un poco de música? Dale. Hoy la música viene de la mano de Andrés Mazzotto, uno de nuestros productores, y arrancamos con La Chancha Muda. Sigo atorado en un sistema colapsado, con el pulso acelerado y los nervios de un condenado, que a nadie se le vaya a ocurrir detenerse a mirar. Apareció otro carpincho muerto en medio de la ruta y nadie dice que lo que pasó, no sé qué será lo que se ha visto. El viento en silencio se advierte en los sures, así se puede morir. Tampoco está muerto, todos balbuceando para el desconcierto. Que dicen los expertos que tú has sido un acierto. Taparon y quedó todo cubierto, pero el mar quedó revuelto y los tiburones sueltos. Y en cuentos violentos, inventos, el pueblo entero quedó envuelto. Nada de todo lo que veo es cierto. No es cierto, no es cierto, capaz. sorpresas. Muy alborotada está la presa, dentro de la maleza. Empieza la limpieza, cortele la cabeza, ordena la realeza. Sin anestesia, como una iglesia, como una empresa que solo reza por su riqueza, como su alteza. Pieza por pieza, el Estado psicópata rompe cabeza. Apareció otro carpincho muerto en medio de la ruta. Y nadie dice que lo que pasó. No sé qué será lo que haya visto el viento en silencio. Se advierte los sures, así se suele. Y si todavía te estabas desperezando y no te habías terminado de reaccionar en esta mañana, bueno, la chancha muda te ayudó con Carpincho. Hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Bueno, y como decíamos, como anunciaste, Gisela, al arrancar el programa, una de las voces que queremos escuchar hoy es la de Sergio Maldonado, el hermano de Santiago, que se ha convertido a partir de esa búsqueda desesperada, primero de saber qué había pasado con Santiago y después, ahora, de justicia por Santiago. En una suerte de referencia, digamos, en la lucha y en la posibilidad de instalar una historia tan dolorosa, que no todas las familias tienen esa fortuna de poder instalar tanto la desaparición de un ser querido. Preguntémosle a la familia de Luis Espinosa, si no, en Tucumán, y preguntémosle a la gente, a nuestra audiencia, tal vez lo sepa. Seguramente lo sabe, pero salgamos a la calle, bueno, ahora hay poca gente, pero salgamos a preguntar si saben quién es Luis Espinosa, y seguramente la mayor parte de la gente no. Si preguntamos por Santiago, todo el mundo sabe quién es Santiago. Sergio Maldonado, bienvenido al aire de la retaguardia en esta mañana. ¿Cómo estás? ¿Nos escuchás? Sí, te escucho. Ahí está. Bueno, buen día y gracias por recibirnos y por esta ocasión para charlar contigo. Queríamos, antes de meternos en la causa de Santiago y en saber si hay novedades en esa búsqueda de justicia, queríamos reflexionar contigo a propósito de esta situación que se dio hace un par de semanas y que continúa con lo que fue la desaparición de Espinosa en Tucumán, la aparición de su cuerpo en Catamarca, y la poca suerte que tuvo la familia para instalar el tema. Sí, en verdad, bueno, justamente ayer le mandé un mensaje a una de las hermanas de Luis, que también lo había hecho en el momento que estaban en plena búsqueda y demás. Igualmente es muy difícil, vista la distancia, tratar de colaborar o algo, porque yo... viste que no quería que pasar por lo mismo que han pasado ellos, y también es estar del otro lado y te llueven mensajes, no sabes quién es. De hecho, yo intenté llamar la primera vez y me di cuenta que no tenían ganas de hablar, porque era lo que me pasaba a mí, que te desbordaba tanto que yo empecé con mensajes y demás, pero sin ser invasivo, y a la distancia hacía medio difícil, viste, colaborar. Sobre todo que, como decías vos, también hubo, no es que hay un cerco mediático, sino que también están todos los ojos en el coronavirus y nada se detiene, y tampoco conviene que nada se detenga en otros temas, porque no solo es lo de Luis, sino que cuando esto vuelva, no a la normalidad, pues nunca va a ser la normalidad, sino a lo que más o menos sería la nueva forma de vida, van a surgir un montón de casos no estamos ni al tanto ni enterados porque nadie sabe nada y no hay información. Fíjate que hay cosas como, no sé, la marcha del otro día de los anti-cuarentena, ni siquiera los medios que están a favor de eso salieron a cubrirlo. Uh-huh. Y en el caso de lo de Luis, yo lo seguía porque veía de la manera que había ocurrido, cómo no aparecía, o sea, es más, le digo, le fui adelantando un par de cosas así por mensajes, en un momento me contacté con la abogada, pero también esta vez el estar de afuera y que no te vean, estando de ese lugar, suena medio, viste, como que no sabes si te están operando, te están diciendo una cosa. Cuando vos buscas a un ser querido, es difícil dejar, no dejarse ayudar, sino de la manera en la que vos necesitas ese acompañamiento. Nosotros tuvimos la suerte de tenerlo en vivo eso también, o sea, más allá de los mensajes, de gente que te llamaba y demás, de tener el acompañamiento cercano de la madre, de organismos, de un montón de sector político. Acá por el tema de la cuarentena, difícil. Yo en un momento tenía ganas de irme hasta, pero era un delirio, ¿viste?, poder ir a acompañar. Y después la forma que aparece, cuando aparece el cuerpo y cuando encuentra el hermano, esa similitud, y yo me imaginaba, porque decían, el hermano está en estado de shock. ¿Y cómo no vas a estar en estado de shock? Sí. Yo me automáticamente me trasladé a eso. Ayer lo reviví en una charla que hicimos con el perito Prueger. Horrible toda la situación. Uh-huh. Y depende también, yo creo que va también por una cuestión de edad, de preparación, de todo también, de la forma en que ocurre, porque el hermano que lo encuentra es el mismo hermano. Yo lo que de ahí tengo dudas es si es el mismo hermano el cual se desmaya cuando se despierta, ya no está más Luis. Bueno, ahí me falta esa parte. Pero con un montón, con 6 nenes, viste, con hijos, con un dolor y una madre ahí contra dolorida, un montón de hermanos, todos en el medio de un lugar donde no tienen buena señal telefónica. Entonces, en parte era similar a lo nuestro y en otra parte no, o sea, totalmente como a la deriva. Cuando emprendan se contactó a alguien, derechos humanos, no, viste. Bueno, después se aparecieron y cuando escucho al juez hablar de la causa, lo primero que digo, están mintiendo, porque no les creo. Entonces, aparece un juez diciendo todo lo que a mí me hubiese gustado escuchar, ¿no? O sea, no es que va a venir un juez ahora, me va a decir todo eso que a mí en ese momento me hubiese querido escuchar. Uh-huh. Después de 34 meses y yo lo voy a comprar. Pero sí, en ese momento, cuando ocurre, a mí venían y me decían lo mismo que le están diciendo ellos, el juez, es recontra, es un alivio, es una... algo que decís, uy, mirá, se va a hacer justicia. Y después, cuando te descuidas, te van para otro lado y te dan vuelta, y de hecho, creo que ya lo están haciendo en esa causa. Esperemos que no cambien la carátula de desaparición forzada, porque fue una desaparición forzada. A Luis lo desaparecen, lo trasladan, son 8 o 9 implicados, con el aval del comisario, lo llevan a la comisaría, lo tienen en un mástil como de la comisaría. Después lo desaparecen autos particulares, pero hay un montón de cosas ahí en el medio que empiezan a dar vuelta y empiezan, y bueno, y es uno, y primero se quebraron 2, y en verdad es mentira, no se quebran, o sea, en todo caso los hacen quebrar, o siempre tiene que ir uno que se inmola por el resto de la institución. Es un, digamos, es una gran familia, es una algo corporativo, corporativo, digamos. Uh-huh. Que funciona en bloque. Claro. Que nadie se quiebra. Yo no, lo único que vi que ir a declarar fue de Selingo, pero después de eso que dice, no, ya alguno se va a quebrar, y eso lo escucho siempre, lo escucho desde el ala política, como que parece que siempre estamos esperando que uno se quiebre. nunca de investigar, de che, bueno, mira, vamos a hacer una investigación acá, en serio, a ver qué pasó, apartemos esto. No, siempre, bueno, no, porque se va, el conocimiento, no, ya se va a callar alguno. Ya, ¿cómo? ¿Qué tiene que estar siempre a la deriva esperando que alguien se quiebre? O sea, nadie puede investigar, nadie avanzar, o a nadie le conviene investigar y avanzar. En ese sentido, lo de Luis tiene por ahí otra mirada, otra expectativa, porque lo primero que se hizo fue apartar a los que participaron, tenerlos identificados. Acá en lo de Santiago no tenemos absolutamente nada. 34 meses todavía ahora no tenemos un juez y no se está haciendo una investigación. Entonces estamos muy atrasados mientras se van borrando pruebas. Imagínate que tardaron 6 días en encontrar a Luis. Y todo lo que se va perdiendo, y después cuando vayan al carón a empezar que no se acuerdan, que no sé, bueno, todo lo que viene, que no estar avivando a nadie de cómo, por este medio, pero de las cosas que suele decir la policía y demás para desviar y que todo quede siempre resumido en una condena corta y en pocos de los que actuaron. Pero bueno, perdón que sea muy negativo, pero la verdad que soy muy realista y como cada vez que me ha tocado ir a un juzgado y estar en esas instancias, escuchar lo peor y no les importa nada y son de terror, digamos, jueces y fiscales. Entonces dicen una cosa y pues hacen otra, todo el tiempo. Claro. Entonces no les creo, o sea, en el momento que pueda haber alguno que haga algo y diga, mirá, está de ejemplo, bueno, lo voy a empezar a creer. Pero hasta tanto no ocurra eso, estoy muy desahuciado, digamos. Claro. Sergio... Esto me lo preguntabas hace 30 meses atrás y yo te podía decir, pero tengo esperanzas. O sea, hoy no es que no las tenga las esperanzas, pero sé en dónde se juega todo, cómo funciona... Y digamos que es muy difícil llegar al 100% de la verdad. O sea, solamente vamos a tener acceso todos los familiares a una parte en la cual no toque el verdadero poder. Entonces es medio difícil avanzar en eso. Claro. Estamos charlando con Sergio Maldonado y nuestra compañera Giselle Rivalov quiere hacerte una pregunta, Sergio. Hola, Giselle. Buen día, Sergio. En las familias y organizaciones sociales que denuncian las desapariciones en democracia, sobre todo las que tienen ya un recorrido de lucha, hablan de una sistematicidad, de un aparato que parece que todos los engranajes funcionan demasiado bien. Si bien estuviste recién nombrando algunos de esos engranajes, y tenés que puntualizar cuáles son las piezas de ese engranaje que hace que funcione tan bien esta sistematicidad en las desapariciones forzadas. Primero que tienen una impunidad y al tener un uniforme, un arma, ya es como que están por encima de cualquier cosa y se sienten intocables. Eso, digamos, llega desde la primer orden que le dan dentro de su ámbito de trabajo y aparte por un aval que tienen de arriba. De arriba me refiero a quien... dirige directamente de parte de nacional y después se va en el aparato provincial. Ahora, los gobiernos nacionales van cambiando, los ministros de seguridad o ministras de seguridad van rotando, pero todas esas cabezas que hay en todas las reparticiones, las famosas instituciones, porque parece que cuando hacen algo malo es violencia institucional, y cuando es algo bueno es estatal, ¿no? Algo que yo nunca voy a entender, porque las instituciones se despegan de lo que es el Estado, cuando todo es un conjunto de cosas. Por ahí legalmente me lo pueden explicar y yo lo puedo entender y cambiar mi razonamiento. Y esas personas, uno, lo que yo entiendo, ¿no? Puede ir, estudiar... hacer el curso para ingresar a la policía o donde sea, pero cuando llegas a esos lugares que ya están tan contaminados y tenés el comisario, bueno, toda esa cadena, y que tenés que entrar a jugar nuevo y de la forma que te lo van haciendo, y te van diciendo cómo tenés que hacer, vos tenés que acatar órdenes y automáticamente te transformás en uno de ellos, quieras o no quieras. Eso de, y bueno, hay policías buenos, policías malos, no sé, hay policías. Y en todo caso, algunos tratarán de hacer lo que pueden, otros mirarán para otro lado y otros actuarán de esta manera. Ahora, lo que a mí me hace mucho ruido es esta cosa de que los apartan. O sea, es como, no hay ningún juez en Cana, la policía, muy difícil que vaya alguno juzgado, siempre los relevan, los sacan de un lado y los meten en otro. O sea, como si se tratara de un banco, ¿viste? Decía, ah, bueno, se peleó con un cliente, lo trasladaron y lo mandaron a otra sucursal. Y esto es algo que me parece un delirio, porque todos los que participaron ahí vienen de otras casas, corridos de otras comisarías. Entonces, como que los mandan a un lugar en el cual no sabemos cuántos Luis corrieron la misma suerte en manos de esta gente que estuvieron ahí. Ahora, tiene que pasar un caso en el cual queda en descubierto para que nos enteremos de que en los otros casos que estuvieron participando quedaron totalmente sin ninguna condena y solamente apartados. Y así es lo que ocurre en distintos lugares. Vos cuando ves ese caso, bueno, no sé, me acuerdo ni bien había empezado la cuarentena que habían difundido videos donde habían agarrado a unos pibes, le hacían cantar el himno. ¿Qué pasó? Los apartaron. ¿A dónde? ¿Dónde están? ¿Fueron juzgados? ¿Están detenidos? ¿Tienen una causa? No sabemos nada. Y así pasa siempre. Y todo eso, más allá de eso, viene con una complicidad de fiscal, de jueces, de un médico forense que por ahí firma cualquier cosa. En ese caso puede ser un médico. Acá nosotros tenemos los peritos que participaron que nadie miente, pero nadie dice nada. O sea, vos tenés una, hacen una autopsia y cuando aparece un pibe suicidado en la comisaría, o sea, ¿quién se le ocurre suicidarse en una comisaría? El último caso que quedó totalmente tapado, por lo menos el que yo tengo en que recuerde, fue días antes de lo de Fernando en Villa Gesell. La misma policía ahí en Villa Gesell apareció un pibe de 38 años con 85 kilos parcado en la puerta con un buzo. Alguien que se lo habían llevado detenido hacía días, se lo habían golpeado, no pasó nada. Uh-huh. No se lo dejaron ver a la madre por varios días, hasta que después apareció. Eso quedó todo tapado porque después vino la pandemia y parece que se paralizó todo. Y la bueno, justicia no funciona. Sergio, incluso en la pandemia también aparecieron otros casos, por supuesta violación de la cuarentena, esta chica que fue suicidada en un calabozo en San Luis, digo, hay montones de casos, ¿no? Quería tender un puente entre Espinosa y Santiago, porque, digamos, la ausencia de Santiago, de alguna manera, podríamos decir, llegó, es una ausencia que llegó para quedarse, y entonces interviene todo el tiempo. Hay hechos culturales, nosotros te recibimos escuchando una canción que la Chancha Muda hizo pensando en Santiago, así miles de otras cosas, y a la vez cuando aparece un caso como el de Espinosa, aparece Santiago en el medio, y algunos que dicen, hey, cuando desaparecieron a Santiago había un montón de gente protestando, que ahora se silencio, y también están los que dicen, bueno, vos no levantaste la voz por Santiago y ahora firmás solicitadas por Espinosa o pedís explicaciones por Espinosa. ¿Qué está pasando en la causa de Santiago? Si está pasando algo, es la primera pregunta. Y también quería consultarte por qué ayer en esa actividad virtual que hicieron foco en la autopsia. Porque vos, desde que sucedió la autopsia, casi que no te movés de ahí, digamos, que decís, acá está la clave del encubrimiento. Va, yo entiendo eso. Bueno, primero agradecerle a la Chancha Muda por lo que me estabas ahí contando y explicando. Y así en nombre de ellos por ahí a todos y todas los que hacen un montón de actividades y generan cosas por la memoria de Santiago. Segundo, esto de agarrar y pedir por uno y no pedir por otro. Pasó cuando fue lo de Santiago, los mismos que no pedían por Santiago, porque estaban en contra, por lo general son personas que no participan en nada y no les importa a nadie, te decían, piden por Santiago Maldonado y no piden por Arruga y López. Me acuerdo que había salido Vanessa, salió Rubén López, incluso después quedó instalada la foto de Julio en el pecho, la foto de Santiago. Uh-huh. Ya está, se terminó eso, no les importó más López, Arruga, y era todo en contra de Santiago. Ahora volvió eso, y son toda gente que se la empezás a mirar, bueno, son todos trolls, ¿eh? O sea, eso de los trolls es como una forma de bajarle el peso, en un momento actuaban un montón, pero ahora ya los trolls casi que no están, o son menos, y los que son de verdad, o sea, existen, más allá de que hay una parte que toda va, son trolls de verdad, pero hay una gran mayoría, y lo que hacen es, los trolls primero tienen un tema y después ya es instalado, entonces están todos con el tema de Luis, pero es como que lo están usando, porque no les importa ni Luis, no le importa Santiago, no le importa Julio López, no le importa Luciano Arruga, no le importa Daniel Solano, Iván Torres, bueno, uh-huh, ninguno de los desaparecidos y desaparecidas, ni en democracia ni en dictadura. Ahora, yo por ahí intuyo tu pregunta, decir, che, ¿dónde están los mismos que pedían aparición con vida de Santiago en el gobierno macrista? ¿Dónde están hoy? Y mi respuesta es, hoy están en el gobierno. Entonces, sí he visto cómo sacaron comunicados de distintos organismos, agrupaciones, pidiendo eso. Ahora, no se hizo algo constante, a ver si a eso te referís, ¿no? Con lo de Santiago durante 78 días, era ¿dónde está Santiago? Canales de televisión, periodistas... Uh-huh. Un montón de personas que estaban todo el tiempo con eso. Hoy Santiago tampoco es tema ni agenda, ni en canales, ni en esos lugares, salvo que ocurra algo medio que haga mucho ruido. Ahora, eso también me parece que va de la mano, sí, fue generado con... se me fue el nombre ahora, estoy medio gaga a veces... Fernando Báez, no me acordaba, me había borrado. Uh-huh. Se generó con eso y se gestó un montón en las redes, porque hay una empatía por ahí. Cuando es algo, digamos, civil, y ya cuando toca las fuerzas, ya es distinto. Ya decís, bueno, esto no me meto acá porque parece que si participaron... si es gatillo fácil, si es una desaparición forzada, si es un homicidio, si es... bueno, ahí parece que algo pasó. Uh-huh. Y algo estaba haciendo. Pero acá cuando lo toman lo de... No, fíjate que la gendarmería es la misma que estaba hace el año pasado, y la misma que estaba hace 20 años, y la misma que va a seguir estando dentro de 10. Pero depende quién gobierne, quién esté, quién... Ahora, como que parece que los mismos que, de hecho, yo decía, ya la misma gente que me acompaña hoy, el día de mañana va a estar en el gobierno y yo le voy a seguir reclamando. Uh-huh. De hecho, lo sigo haciendo. Ahora, estando dentro, y también es difícil salir a pedir primero la aparición con vida. O sea, me parece, porque a ningún gobierno le gusta tener un desaparecido. Sí, la manifestación salió después cuando apareció. Bueno, ahora pedimos justicia. Bueno, pero antes también me molestó ver que Alberto Fernández fue a Tucumán y no mencionó a Luis Espinosa. Pero es coherente porque tampoco lo mencionó a Santiago en estos 6 meses. O tampoco, claro, lo mencionó en campaña. Entonces, bueno, por ahí es capaz que se la respeto por lo de Santiago cuando no estaba en... porque estaba en campaña y me parecía bien que no usara o por ahí no utilizara eso, que le podía sumar o le podía restar. Claro. Porque también estaba como el coqueteo en las elecciones también tiene que sumar de otro lado, es entendible, digamos, o sea, no es algo que me guste, pero lo entiendo. Ahora, no entiendo cómo alguien que visita una provincia y justo tiene un desaparecido, porque qué hubiera pasado si Macri hubiese ido a Chubut justamente cuando estaban buscando a Santiago. ¿Hubiera sido la misma repercusión o hubiera sido totalmente distinta? Claro. Entonces me parece que hay que ser obsecuente. Y eso es lo que a mí a veces me molesta, la obsecuencia de distintos sectores. O sea, que no por eso es agarrar y atentar contra un gobierno o hacer, no sé, boicotear. No, por el contrario, me parece que fortalecer eso. Y hay algunos políticos y políticas que lo entienden. Y de hecho, si buscas en las redes, todo, no los voy a nombrar para no exponerlos ni nada, pero tampoco necesitan ningún paraguas de nada. Pero me refiero que hay muchas personas y personalidades que se manifiestan y dicen esto mismo. No es que soy el único que por ahí... Ahora, a veces parece que fueras un desestabilizador cuando se cuestionan estas cosas. Ahora, me parece que si hay algo que tengo claro es que no soy, que trato de ir por el medio y ser imparcial, y no, esto es como a veces partido de fútbol, ¿viste? Vos podés tener tu corazón, tu ideología, tu pensamiento, pero no necesariamente, si me voy a parar del lado de los derechos humanos, tiene que abarcar a todas y todos. Más allá que haya un sector o haya cosas que por ahí te gusten o no te gusten, o sea, no te gusten o no te gusten, sino que sea un tema más más sensible y más propio que otro. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, que vos me decís, ¿con qué voy a empatizar más? Y voy a empatizar más con una desaparición forzada. Y ojalá que nunca tengamos que pasar, uh-huh. pero lamentablemente va a seguir ocurriendo. Y en eso, porque es en el lugar en el que yo, por la propia experiencia, me muevo más. Ahora me decís, hay que apoyar a los trabajadores de una cooperativa que los quieren desalojar del, no sé, del edificio, suponte, no sé, un ejemplo, lo que se me ocurre. Está bien, yo puedo ir, pero también hay otro sector de otras personas que pueden hacerlo, y obviamente no es que yo reniego de eso, sino que me ponen en un lugar en el cual yo puedo aportar algo mínimo. En lo otro sí me siento más capacitado para aportar. No sé si ahora que vayan fuerzas de seguridad a reprimir a esas personas que son laburantes y demás, uh-huh. obviamente me voy a poner ahí y voy a estar. Claro. Pero no voy a tener los argumentos o la experiencia personal de lo otro vivido por la desaparición forzada. No sé si me explico, o sea... Sí, sí. Pero en eso hay que ser imparcial, o sea, no es que voy a decir, ah, bueno, a ver, al que desaparecieron, que es, ah, ¿sabes qué? Macrista, lo lamento mucho, me voy. No, o sea, no voy a actuar de esa manera. Voy a estar. Ahora, tuve una vez esto lo digo por el tema de trabajadores y demás, porque una vez, mira, esto lo hago por el público y por el... Espero que no me pute nadie, pero o que me entiendan. Yo también soy emprendedor y tengo 2 empleados. Y me acuerdo que es privado, y ojalá que nunca tenga que despedirlos. Pero si está mal la cosa, o sea, voy a tener que hacer, o no sé, o tratar de reubicarlos en algún otro lado, no sé de uh-huh. qué manera. No quiero llegar a esa determinación. Claro. Eso es comprensible, porque uno es chiquitito. Y no tengo atrás un respaldo, lo que sea. Ahora, en un momento, me acuerdo que vinieron de Coca-Cola a Plaza cuando se hace la ronda de Norita y demás. Uh-huh. Y me pedían si podía salir por los trabajadores. Y yo digo, mira, yo me había manifestado en esa época en las redes por los trabajadores, pero digo, pues yo no puedo salir a apoyar todo eso, porque por eso hay un sindicato, hay un montón de otras herramientas para que ustedes estén ahí. Bueno, pero saliste por PepsiCo. Bueno, está bien, yo salí por PepsiCo, pero PepsiCo ya estaba como cooperativa, estaba en otra situación diferente. y también nos enmarañaba que mis hijos habían montado la carpa en el Congreso, tenía la foto de Santiago. Pero a eso me refiero, que hay veces, yo no es que puedo estar participando en un montón de lugares, porque si no también uno queda como, pareces groupie, ¿viste? Estar en todos lados y no estar en ninguno, y eso a mí no me gusta. Uh-huh. No es que no lo hago de mala onda, sino que en ese lugar yo considero que puede haber otras personalidades, otras personas que pueden aportar mucho más de lo que yo puedo aportar de mi lugar. Y me parece que el otro peso, o por ahí lo que yo puedo colaborar, lo puedo hacer en esos otros ámbitos, en otros lugares donde es más acompañar a las víctimas o estar desde otro lugar. No uh-huh. sé si me explico, pero es amplio por ahí a veces el abanico y donde uno tiene que estar moviéndose, siendo que yo no estoy en ningún organismo, en ninguna ONG, en ninguna fundación, no estoy en ningún partido, voy solo. Entonces también eso a veces cuesta ir manteniéndose. Y hay días que tenés ganas, días que no tenés ganas. Che, me mandás un videito saludando a fulano que de por tal y tal cosa, y hay días que vos tenés ganas de hacerlo y hay días que no hay ganas, porque estás triste. O sea, vos me decís ahora, ¿tenés que hacer una videoconferencia? Y capaz que te decía que no. Pero es distinto cuando hablas por teléfono, porque parece a veces que uno hace catarsis. Claro. Y estás contándole a un amigo lo que está diciendo. Obviamente esta misma charla no la podría tener con TN, por ejemplo, porque ya me hubiera cortado pim, pim, pim, Alberto Fernández, pa, ¿viste? O sea, ya sería un desastre. Porque la verdad, entonces hay veces que uno puede decir cosas o sentirse más libremente porque es escuchado. No sé si por ahí quedó claro todo en la mezcla de cosas que hice, pero para que se entienda, no es que viste, vas para un lado, vas para el otro, sino que trato de ser imparcial en un montón de cosas. Y eso también me gustaría que sucediera en el ámbito cuando se defienden los derechos humanos. Claro. O sea, a veces me exigen cosas a mí, como en su momento también entiendo que por ahí haya pasado por eso Vanessa, como actúa Norita. Y Norita es única, o sea, Norita anda por todos lados, vive su vida, está todo el tiempo, bueno, ahora está ahí con arresto domiciliario, pero si no, es una persona que la tenés todo el tiempo en todas las causas. O sea, no hay, ella no vas a escuchar diciendo lo que yo estoy diciendo, decir, che, mirá, yo me parece, porque si ella me agarra, y es lo que ella me ha dicho, que somos útiles en todos los lugares. Está bien, lo que pasa es que hay veces que una cosa es ir 34 meses en otra lucha y otra tener más de 40. Claro, o claro. Sea, son experiencias que ir adquiriendo. Y así todo, y así todo tampoco, Nora, por ejemplo, tampoco dice que sí a todo, aunque a veces a la gente le parezca que dice que sí a todo. En realidad selecciona bastante bien a dónde ir y a dónde no ir, se informa, pregunta, consulta. No es fácil estar, me imagino, en tu lugar con ese tipo de demandas. Nos quedó sin responder, y no quisiéramos que sucediera eso, la cuestión de la... para meternos en la causa de Santiago y para cerrar esta charla también, que ha sido súper interesante. Nos están llegando montones de mensajes con referencias a cosas que vos fuiste diciendo. La cuestión de la autopsia y por qué ayer hicieron foco en la autopsia, y si alguna vez sacaste el foco de la autopsia, porque te quedaste ahí, me da la sensación. Bueno, en verdad es eso, porque sí, me fui mucho de tema con los otros. No. La autopsia, cuando yo decía, viste, un forense que te firma, se suicidó y resulta que tiene un golpe en la nuca en una comisaría, acá es lo mismo. O sea, es como que, como se hizo, como participó el equipo forense, ya está, es una eminencia, está ahí, nadie cuestionó nada, y cuesta ir en contra de... el equipo de antropología forense, de hecho han sacado libros, o sea, que a mí me hace mucho ruido, porque sale alguien diciendo en nombre del equipo de antropología forense que estuvieron en el lugar, que participaron, que se pusieron a disposición de la familia, cosa que es mentira. Verónica fue y se presentó ante ellos y no le dieron ni cinco de pelota. No me cuesta ir contra eso cuando es gente que puede salir un familiar y decir que, de hecho, el mismo Pietragala, el secretario de Derechos Humanos, le restituyeron sus dos viejos. Dicen, bueno, yo le debo todo al equipo de antropología forense. Entonces, a veces cuesta todo eso, ¿viste? Agarrar y ir en contra de algo. Pero eso también es Estado. Entonces, cuando vos decís, ¿por qué no actuaron? ¿Y por qué el equipo forense no investigó, no avanzó en un montón de cosas? ¿Por qué no salió y dio una conferencia de prensa? ¿No explicó la autopsia? Solamente se encargaron de difundir de la autopsia lo que les convenía a Geral y compañía. Y todos los pedidos que nosotros le hicimos al juez Geral fueron rechazados de la autopsia. Entonces, ninguno de los peritos que participó, que te decían eran 50, 55, cuando en realidad eran 26 o 28, los que habían participado, y el resto era otra cosa. Y te dicen, los peritos de parte de la familia, el perito de parte, tuvimos uno que era antropólogo. ¿Qué es antropólogo? Y los cuales le dijimos, vos no firmes nada porque no estás en condiciones de saber lo que se va a hacer ahí, pues lo único que va a hacer es tomarse muestras, hacer una autopsia y nada más. Entonces, cuando fueron todos, y fueron también peritos de las otras querellas, parece que como si no tenía un balazo en la frente, no había pasado nada. Entonces, por eso es que nosotros seguimos insistiendo y agarrar la autopsia y decir, bueno, si el juez no quiere analizarla, no sale ningún pedito a decir, che, acá faltó tal y tal cosa. Y la que nos abrió los ojos también fue Sara Maldonado, que falleció el año pasado del CONICET, y se empezaron a hacer investigaciones, y ahí empezamos a trabajar en la autopsia. Es que siembra un montón de dudas. No digo que esté mal la autopsia, claro, sino que hay un montón de cosas para usar de ahí que son contradictorias. Son contradicciones, faltan un montón de datos, que dicen una cosa pero es otra. Pero bueno, es parte de eso, entonces, pero y es Estado. Entonces, cuando todo el círculo este, como que nadie quiere tocar a nadie. Yo no estoy en contra de los médicos que actuaron ahí ni nada. Yo simplemente lo que digo es, ¿por qué? Siempre las familias tienen que salir a dar explicaciones y a pedir, y cuando los que son parte y los actores principales parece que se esconden. Todos los medios preguntaban a mí o a Verónica por qué teníamos que estar con el tema de la autopsia, pero no hubo ninguna nota que le hayan hecho a los médicos que actuaron ahí diciendo, che, esto que me estás poniendo acá de temperatura, como le explicó Prueber ayer, dice una cosa y no condice con que estuvo tantos días en el agua. ¿Por qué tuvo frío hasta la rodilla? Y me decís que tuvo un paro cardiorrespiratorio y murió ahogado. Si el agua no le llegaba. Bueno, en fin, toda esa cantidad de cosas que fueron despejadas ayer. Y para, te voy a ser honesto, o sea, yo había cosas de ahí que no las sabía. Y ayer me sensibilizó mucho. Y de hecho, la primera vez que hablamos con Prueber, los tres, fue ayer, minutos antes, haciendo una prueba a ver si salía bien por la transmisión. Pero después no había tenido contacto. Entonces eran un montón de cosas que a mí me trajo muchos recuerdos y horribles, digamos, y otras cosas para preguntar que por ahí son medias morbosas, ¿viste? Entonces me las dejé para hacerlas después más en privado. Pero eso es, que hay que hacer foco en la autopsia. O sea, yo no digo que está mal, que actuaron mal, que hicieron las cosas adrede. Los que sí ocultaron un montón de información y no profundizaron distintas pericias. Y eso es porque tenés un juez que no permite que se haga, tenés los médicos que participan, que, bueno, hasta acá hacemos, tenés un juez general que el día que se terminó la autopsia dijo, no, yo no voy a decir nada, solo voy a decir que hay que esperar, y salió y dijo que no tenía signo de violencia, o sea, un traidor total, porque yo salgo, hablo a los medios, después sale y dice otra cosa. Pero bueno, todo eso. Entonces, no es que hay uno solo como responsable, sino que hay un montón de... Es un conjunto la desaparición forzada que intervienen. No es que es algo al azar. Dice, bueno, es alguien que se corta solo y lo hace por su cuenta. Y vos no tenés toda esta impunidad garantizada en distintos sectores, no puedes avanzar. Uh-huh. Por eso es una desaparición forzada, a diferencia de lo que sería un homicidio, un hecho aislado, un gatillo fácil. El gatillo fácil cuando ocurre, después también lo empiezan a tapar. Empieza todo. Acá es como algo generalizado porque la orden se impartió de, no sé, Eti Bullrich, y eso fue como tenemos vía libre para hacer lo que queremos. Y a mí me hace mucho ruido cuando en un momento justo ese sector se le iba a quitar presupuesto. Y después, por casualidad, aparece otra vez el presupuesto y sigue todo funcionando en el gobierno macrista. Y bueno, no le creo a ninguno. O sea, básicamente es eso, porque me han mentido todo el tiempo y no puedes confiar hasta que no veas que algo avanzó. Es por eso lo de la autopsia. Uh-huh. Bueno, Sergio, te agradecemos este paso por la retaguardia, por hasta que vuelvan los abrazos. Solo te pediríamos, porque lo hacemos siempre con la gente que está en lugares que sabemos bellos, nosotros que estamos metidos aquí en el cemento, es que nos abras un cachito la ventana de tu casa allí en Bariloche, nos digas qué ves y qué viste en estos días, si querés también, porque Bariloche ha estado convulsionada, han vuelto a reprimir a las comunidades mapuches allí, en Mascardi. Bueno, yo quería pedirte la ventana abierta y al final te pedí otra cosa. No, bueno, en verdad, por suerte tengo la posibilidad de tener un lindo parque, un terreno, viste que puedo ver un deck con unos sillones que hice de pallet en la cuarentena, viste, todos hacen pan de masa madre ahora, bueno, yo agarré unos pallets y unos sillones, tengo, viste, algo verde y algo que es tierra, a veces eso tan simple es la causa de todo lo que es las luchas y desigualdades, porque todos los problemas de territorio empiezan por la tierra, con terratenientes que ocupan lugares, que no importa cuánto tiempo lleve el desalojo y la represión, y pasan los años y tienen esa capacidad para esperar, y todo eso también avalado con complicidad de negocios inmobiliarios, personajes locales. Bueno, todo lo que por ahí engloba lo que es lo tan preciado que es la tierra y el agua. Así que son los recursos naturales que a veces cuesta defenderlos porque hay todo un aparato que funciona en virtud de eso. Así que, bueno, eso. Está relacionado lo que vos me decías de la represión y todo contra los mapuches, con el tema de la tierra y el espacio tan preciado que es el terreno de una casa, y que hay muchos que por ahí no lo tienen. Uh-huh. Que debería ser algo universal. Y en eso Santiago tenía en su cabeza que decía y sostenía de que cada uno que nacía con el DNI había que asignarle una tierra. Pero bueno, qué sé yo, son cosas que a veces suenan líricas y cada vez parece que es más lejano todo eso. Claro. Bueno, te mandamos un abrazo, te agradecemos todo este tiempo de charla en la retaguardia. Bueno, un abrazo grande para ustedes y gracias por el apoyo a la gente y bueno, Verdad y Justicia por Santiago. Abrazo. Gracias, chau. Hemos escuchado a Sergio Maldonado. Tiene un montón de particularidades, Sergio, que hacen interesante escucharlo. Para mí la primera es que no viene del movimiento de derechos humanos, digamos, no tiene una historia ni de trayectoria ni de inclusión, porque Sergio no se incluye en la lucha de los organismos de derechos humanos, sino que pide justicia por Santiago caminando en paralelo con diferentes organizaciones. No es parte de la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil. Digo, él está en la lucha con Santiago y en ese caminar por Santiago se va de la mano caminando con mucha gente que abraza la causa de Santiago, pero no necesariamente él. Bueno, esto que explicaba de Coca-Cola, de PepsiCo. Y eso que muchos vemos como una

faster to get. Taking out the police would make my day, but a nigga like Rand don't give a fuck to say. Fuck the police. Fuck the police. Fuck the police. Fuck the police. Yo, man, what you need? Police, open up. We have a warrant for Easy's arrest. Get down and put your hands behind my seat. What the fuck? Get out of here. What did I do? Just shut the fuck up and get your motherfucking ass on the floor. La música que programó Don Andrés Mazzotto está, digamos, a gusto con los tiempos que corren, ¿no? Y escuchar a estos negros que se juegan a decir en el contexto somos negros y qué, o algo así, desde su propio nombre, en un tiempo de convulsión y de revuelta negra en los Estados Unidos de América, va bien con este tiempo. Y si se llama Fuck the Police, la canción mucho más, ¿no? He'll be the one that I take out and then get away while I'm driving off laughing. This is what I'll say. Fuck the police. Por aquí lo tenemos a Bernardo desde La Plata diciéndonos: buenos días, muy buena la música, ¿eh? Y nos guardamos su mensaje sobre la bandera, porque la consigna de hoy ronda alrededor de la bandera. Los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En La Retaguardia. Momento de hacer el recorrido de las voces de nuestros funcionarios. Todavía son las 10 y 5, ¿no? Las 10 y 10 de la mañana. No, bueno, hicimos un cambio ahí. Bueno, vamos a escuchar ahora a Alberto Fernández, presidente de la Nación, que dijo que confiaba en una Argentina mejor, en la que todos rememos para el mismo lado. Esto lo dijo en la inauguración al Hospital Solidario COVID-19 Austral en la localidad de Pilar, un hospital construido con el aporte amoroso y abrazador de empresarios y la Fundación Pérez Compán. Obviamente, la pandemia nos condena a todo el dolor que una pandemia trae. Desde el malestar de estar aislado hasta el malestar económico, que nos afecta a todos por igual y que no es resultado de una cuarentena, es resultado de la pandemia, que es lo que a algunos les cuesta entender. Algunos sectores, pues estaba ahí al lado de Pablo Roca, ¿no? El empresario, sí, de Techin, quien despidió un montón de trabajadores y trabajadoras al principio de la cuarentena. Uh-huh. Continuamos escuchando a María Fernanda Raberta, titular de el ANSES, que anunció desde Casa Rosada un nuevo pago de la IFE. Lo que hoy estamos anunciando acá es la decisión política de un gobierno de volver a efectuar esta ayuda económica a las familias argentinas. Estos 10.000 pesos que cobraron en una primera instancia en el ingreso familiar de emergencia, que todos conocemos como IFE, se va a volver a recibir y se va a volver a cobrar a partir del día 8 de junio en el... En el cronograma, en el cronograma. Por número de documento, que, ¿no? Sí, como siempre, con la asignación ahí universal por hijo. Bien. Nicolás Kreplak, sí, ¿qué vas a decir? Una cosa antes de irnos de Raberta, necesito abrir otra ventana porque tiene que ver ni más ni menos que con el papá de Fernanda Raberta, que mucha gente quizás no lo sabe porque ella decidió cambiarse el apellido, es Mario Montoto. Mario Montoto fue un militante de Montoneros que hoy es un mega empresario vinculado a los sectores más reaccionarios, no solo de la política argentina, sino de la política mundial. Es quien puso las cámaras en las calles de las ciudades. Está vinculado a toda la parafernalia de seguridad que tanto le gustaba a Patricia Bullrich, al equipamiento de esa parafernalia. Bueno, María... Fernanda no tiene ya relación con él y ha decidido, de hecho, cambiarse el apellido, pero se está llevando adelante el juicio por la represión a la contraofensiva de Montoneros. La mamá de Fernanda Raberta, María Inés, fue secuestrada en Perú como parte de esa represión que recorrió el mundo en el marco de la contraofensiva, y está desaparecida después de haber sido brutalmente torturada. Y además hay como un testimonio muy fuerte de uno de los milicos que participó del secuestro y las torturas de María Inés, que da cuenta de eso, y hay un periodista que escribió un libro sobre eso, con lo cual es muy fuerte todo lo que rodea la situación del secuestro de María Inés Raberta y de la mamá de Gustavo Molfino también. El juzgado que está llevando adelante la causa de la contraofensiva ha decidido en estos días, esto no ha sido publicado por ningún medio todavía, pero seguramente cuando se enteren lo publicarán, ha decidido convocar como testigo a Mario Montoto, que hoy no tiene nada que ver, digamos, podría decirse que está casi enfrentado ideológicamente al gobierno nacional. Digo, no es que uno puede pensar... es un lío que Montoto esté ahí sentado si finalmente se sienta ahí, porque va a generar un montón de contradicciones. Una persona que podría decirse tranquila y abiertamente se ha cambiado de bando, digamos, ¿no? Uh-huh. Bueno, eso. Y a Martín Balsa también, al ex jefe del ejército. A esas dos personas llamó el tribunal. Habrá que ver cuándo van a declarar en la causa por la contraofensiva de Montoneros. Perdón, me parezco Sergio Maldonado. Me sumerjo en las mentes esas, ¿no? Que digo, que la incógnita, como terapias ahí, ¿qué es lo que pasa? Uh-huh. ¿No? ¿Cómo se puede, no sé, o cambiar tanto, o no? Algunos, a veces cuando algunos funcionarios que decimos, ¿cómo puedo haber cambiado tanto? Dicen, no, fueron así, y bueno, en realidad por ahí son prejuicios que tenemos con determinados, con la militancia, ¿no? No, es tan fuerte el cambio de Mario Montoto que el día que declaró su otra hija, la hermana de Fernanda, él no entró a la sala, se quedó en un bar de la esquina a esperarla y a poder charlar con ella, pero no pudo entrar a la sala. No sé qué hubiera pasado si hubiera intentado entrar a la sala. ¿Se entiende? Sí, Fer, si seguimos Dale. Así, no terminamos a las 12, vamos a terminar a las 5 de la tarde. Vamos a escuchar a Kreplak, viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, que habló de endurecer la cuarentena o algo así. ¿No habría que retroceder en lugar de quedarse en el mismo lugar? Yo pienso que sí. Yo pienso que estamos en ascenso, en la parte de ascenso de la curva. ¿Se acuerdan que al principio todos hablamos de horizontalizar la curva, achatar uh-huh. la curva? Uh-huh. No, nos referíamos a esto. Cuando empieza a duplicarse los casos, hay que achatar la curva. Entonces ahora es cuando hay que producir las medidas de contención que reduzcan la cantidad de casos. Yo creo que hay que frenar, hay que ir a lo esencial, a que se mueva la población esencial nada más y que el resto se quede en sus casas. Vamos a escuchar ahora a Agustín Rossi, ministro de Defensa de la Nación, que habló de esta carta, ¿no? Que hizo referencia a la infectadura, esto que nombrabas en el día de ayer. A mí me parece que la calificación de esa infectadura, ese neologismo que inventaron, es claramente agraviante, ¿no? Es agraviante y demuestra de alguna manera la falta de argumentos de los que plantean que hay que los que plantean una mirada opositora al gobierno, ¿no? La verdad que además es más agraviante para aquellos, porque si hay algo que tienen en común las dictaduras y las pandemias, son la muerte, ¿no? Ambas terminan con la vida de una cantidad de personas. En todo caso, si alguien quisiera buscar un neologismo, este sería, nuestro gobierno sería, podría ser calificado como un gobierno de la salucracia, digamos, aquel gobierno que protege o que intenta proteger la salud de los argentinos. ¿Por qué hacen esto de querer inventar neologismos? Colaborando con la confusión general, sí. Se sumó en este momento Agustín Rossi, ministro de Defensa de la Nación. Yo creo que todos juegan a pegarla con un neologismo y dejarlo instalado, como si fueran adolescentes. No, estrellas. Bueno, estrategias políticas. Es como Bernie, no lo vamos a escuchar en el día de hoy, si bien ayer estuvo recorriendo los medios de comunicación, pero yo creo que antes de salir o en el tránsito que va de camino a los medios va diciendo, a ver, esta tiro hoy para que pegue y quedar instalado en los medios en esta carrera política que quedó al descubierto que está haciendo para la presidencial 2023. Ahora vamos a escuchar, ¿sabes a quién? A Domingo Cavallo, ex ministro de Economía, no. Que está goza de buena salud, sí, y dijo que le gusta el anterior a Alberto Fernández, no este. Hace mucho que no lo veo, quizás desde hace 10 años. Bueno, a mí me gusta mucho lo que él decía cuando comentaba las políticas de Cristina hasta un año antes de, o hasta antes de que Cristina lo eligiera como el candidato del Partido Justicialista. Cada vez que lo veía en televisión coincidía con lo que él decía. Es fundamental avanzar hacia un clima de estabilidad. Pero hace 20 años que vivimos con alta inflación, con una gran inestabilidad y, por supuesto, todavía no se ve que tengan ideas claras respecto de cómo se va a recrear un clima de estabilidad hacia el futuro, ¿no? ¿Quién lo fue a buscar a Cavallo? ¿Dónde estuvo? Claramente. En la Nación, el canal de La Nación. Sí, era obvio que claramente es alguien que no quiere Alberto Fernández ir a buscarle a Cavallo, que es casi su primera novia, digamos. Y escuchar a Cavallo hablar de inflación es buenísimo. Hacer todas las críticas, es como que digo, wow. Él puede decir que en su mandato no hubo inflación, efectivamente puede decir eso, digamos, lo que no puede decir es, y en todo caso tenemos que decir nosotros, es las consecuencias que dejó esa convertibilidad falsa de Cavallo y que los platos los lavó la misma gente que los está lavando ahora con la inflación, ¿no? Hacía mucho que no lo escuchaba, que no se lo veía, ¿no? En los medios. A Cavallo sí, un montón. Un montón. Sí. Es más, por ahí algunos dudaban de su existencia. ¿Decís? No, para tanto no, me parece. Vos, qué sé yo. Anoche nos llegó una canción con una dedicatoria muy piola que queremos compartir con ustedes. Hemos escuchado muchas veces aquí a el Club Artístico Libertad con sus canciones de resistencias y de revoluciones. Y Demián Casabón, el cantante de el Club Artístico Libertad, que dio su último concierto hace algunos meses, dijo: esta mañana me pasaron un video que me conmovió. Es Tamika Mallory hablando a partir de la reciente muerte de George Floyd. We learned violence from you, dice, aprendimos la violencia de ustedes, si es que lo leí bien en inglés, yo solo sé español. Hice con ella esta canción, un abrazo en este mundo que, aunque sea peor, promueve la amenaza de ser mejor. Demián Casabón sobre el discurso de Tamika Mallory. The reason why buildings are burning are not just for our brother George Floyd. They're burning down because people here in Minnesota are saying to people in New York, to people in California, to people in Memphis, to people all across this nation, enough is enough. enough. And we are not responsible for the mental illness that has been inflicted upon our people by the American government, institutions, and those people who are in positions of power. I don't give a damn if they burn down Target, because Target should be on the streets with us, calling for the justice that our people deserve. Where was AutoZone at the time when Philando Castile was shot in a car, which is what they actually represent? Where were they? So if you are not coming to the people's defense, then don't challenge us when young people and other people who are frustrated and instigated by the people you pay, you are paying instigators to be among our people out there throwing rocks, breaking windows, and burning down buildings. And so young people are responding to that. They are enraged, and there's an easy way to stop it. Arrest the cops. Charge the cops. Charge all the cops. Not just some of them. Not just here in Minneapolis. Charge them in every city across America where our people are being murdered. Charge them everywhere. That's the bottom line. Charge the cops. Do your job. Do what you say. This country is supposed to be about the land of the free for all. It has not been free for black people, and we are tired. Don't talk to us about looting. Y'all are the looters. America has looted black people. America looted the Native Americans when they first came here. So looting is what you do. We learned it from you. We learned violence from you. We learned violence from you. The violence was what we learned from you. So if you want us to do better, then damn it, you do better. Arrest the cops. Charge the cops. Charge all the cops. Not just some of them. Black people are dying in a state of emergency. La razón por la que hay edificios en llamas no es solo por nuestro hermano George Floyd. Están ardiendo porque el pueblo de Minnesota le está diciendo a la gente de Nueva York, a la gente de California, a la gente de Memphis, a la gente de toda la nación, basta es basta. No somos responsables de la locura que han producido en nuestro pueblo, el Estado americano y los poderosos. Me importa un carajo si arden, porque debería estar acá, en la calle, con nosotros, exigiendo la justicia que nuestra gente merece. ¿Dónde estuvieron cuando Philando Castile fue asesinado a tiros en su auto? ¿Dónde estuvieron? Así que, si no estás saliendo a defender al pueblo, no nos desafíen. La juventud y otras personas están frustradas y están diciendo hostigadas por personas a las que ellos pagan. Ellos están pagando a los agitadores para que estén entre nuestra gente tirando piedras, rompiendo vidrieras y quemando edificios. Consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. Y la consigna para participar en el día de hoy: ¿qué detalle le agregarías a la bandera argentina? Y nos escribís al 11-31-81-31-26, o si te copás y nos mandás un mensaje de audio, es hermoso también. Bueno, aquí lo tengo, lo tenía y lo perdí a Bernardo de La Plata, que habíamos leído una parte de su mensaje, pero con respecto a la bandera, dice que pondría la del ejército de los Andes con la estrella roja, ya que la última dictadura la mancilló y degradó. Y después tengo aquí algunos mensajes más. Tengo un lío con un montón de mensajes que nos llegaron a partir de la declaración de, o las declaraciones, digamos, de Sergio Maldonado. Un borde verde, dice Mónica, que le agregaría a la bandera argentina. A ver, espera, lo estoy imaginando. Celeste y blanca con el borde verde. Cuando yo era chiquito se decía que el sol era soldado, la bandera de guerra. Sí. Yo también escuché eso. No te lo puedo certificar, pero también me enseñaron lo mismo. No, pero estamos en guerra entonces, porque todos los días a las 12 de la noche estamos en guerra contra un, ¿cómo era? Contra un invisible. Sí. Bueno, acá Nati de Piedra Buena nos dice que le agregaría los pañuelos de las madres. Ellas son el ejemplo de la Argentina, ejemplo de lucha e integridad. Un abrazo, Nati. Ronda de noticias en La Retaguardia. Fotógrafos piden contención estatal por la desocupación en masa a las que lo llevan la cuarentena. La Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de la Fotografía remarcó que el aislamiento derivó en desocupación en masa en la actividad. Pidió ayuda estatal y participará de una movilización a Cultura. Estados Unidos, las protestas llegaron hasta la Casa Blanca. 40 ciudades permanecen con toque de queda y las protestas se han ido incrementando hasta llegar a la Casa Blanca. Hay 14 estados de sitio y la Guardia Nacional reprime las protestas. Por otra parte, hay más de 106.000 personas fallecidas por coronavirus. Radio Metro le cortó un 20% del salario a sus empleados y quiere pagar el aguinaldo en 6 cuotas. La reconocida radio, que paga sueldos de hasta 3 millones de pesos mensuales a sus principales conductores, lanzó un recorte de salarios para sus empleados. Les reducirá los haberes un 20% y quiere pagar el aguinaldo en 6 cuotas. Se registró un nuevo brote de ébola en el Congo. La Organización Mundial de la Salud anunció que el gobierno de la República Democrática del Congo detectó un nuevo brote de la enfermedad. Fueron informados 6 contagios, de los cuales 4 personas fallecieron. Córdoba paralizada, 50 días sin transporte interurbano y 25 sin servicio urbano. El servicio de transporte urbano de colectivo lleva 25 días sin actividad en Córdoba. Los interurbanos alcanzan ya los 51 días paralizados por retención de tareas de los trabajadores y trabajadoras debido a diferentes reclamos gremiales. ...564 nuevos casos de coronavirus... suman 17.415 contagios en todo el país. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces draw the same that burn crosses. Killing in the name of. Killing in the name of. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. And now you do what they told ya. And now you do what they told ya. And now you do what they told ya. And now you do what they told ya. And now you do what they told ya. And now you do what they told ya. And now you do what they told ya. And now you do what they told ya. Those who died are justified for wearing the badge, yeah, your chosen white. You're justified. Those that died for wearing the badge, yeah, your chosen white. Those who died are justified for wearing the badge, yeah, your chosen white. You're justified. Those who died for wearing the badge, yeah, your chosen white. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Una de las cosas feas, feas, feas que nos dejó esta pandemia, habrá cosas mucho peores, pero es que sabemos que vuelve Rage Against the Machine y no podemos ir a verlos. Ojalá fuera solo eso, ¿no? Tengo en mis manos una nota de la agencia Pelota de Trapo, firmada por Laura Taffetani. La nota destaca que hace ya 30 años que nuestro país ratificó la Convención de los Derechos del Niño y hace 15 nuestro Congreso Nacional dictó la Ley 26.061 denominada de Promoción y Protección de los Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes. ¿A qué hace referencia esta ley? ¿De qué niños, de qué niñas habla? Seguramente de los Agustín Lara no está hablando. Agustín, un pibe de 16 años que estaba durmiendo en la calle y se le cayó un pedazo de mampostería encima, lo mató. ¿Cómo llega Agustín a dormir en la calle? Estamos en comunicación telefónica con Laura Taffetani, de la Gremial de Abogados. Buenos días, Laura, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nada, muy, muy conmocionada. Porque sabemos siempre que estos chicos, estas chicas, como vos bien dijiste, no les cabe ningún derecho real de toda la legislación que se ha ido sancionando este tiempo. Y son esos chicos y chicas que hace muchos años, en el Movimiento Chicos del Pueblo los llamábamos los chicos marcados para morir, ¿no? Que ya hay destino trazado, ¿no? Y que se hace muy difícil poder luchar por cada uno y una de ellas, porque el sistema está armado de este modo. En el caso de Agustín, lo que más causa impotencia es que la gremial tuvo que intervenir por una situación de un allanamiento ilegal en su casa. Agustín estaba en su casa, y de la policía, que tuvimos que interponer un habeas corpus preventivo. Cesó la actividad de la policía, pero como estos entramados que nosotros llamamos cárceles a cielo abierto de los barrios, ¿no? Que bueno, actúan varios actores. Cuando la policía cesó su actuar, sí empezó a ser amenazado por bandas de ese lugar, y el joven se fue a Capital a buscar reparo y fue a los lugares que ya conocen los chicos y chicas, que son estos paradores y estos centros de día de gobierno de la ciudad, y le cerraron la puerta, digamos, no le permitieron entrar, ¿no? Y así es que Agustín, como tantos otros chicos y chicas, se encontró en situación de calle, que es increíble. Estamos discutiendo si los chicos y chicas salen en la hora recreativa en Capital y del control, pero estos chicos y chicas son invisibles, ¿no? Invisibles para cualquier persona que pasa y para todas las autoridades. Agustín estaba en una, lo que se llama una ranchada, digamos, estos grupos de niños y niñas que buscan cobijo entre sí, en un lugar pleno centro, estoy hablando de San Martín y Sarmiento, de Capital, zona de bancos, ¿no? Que estaba ahí y nada, nadie intervenía. La mamá se movió muchísimo para ver cómo podía intervenir, porque ya claro, Agustín, en los chicos y chicas que están en estas situaciones hay momentos para actuar. Si no se actúa en ese momento y el pibe descree de lo que venga, ¿no? Así claro. Que en todo ese derrotero, bueno, sucede esta fatalidad, que no es una fatalidad, porque es esta cuestión que toda muerte que sucede cuando pudo haber sido prevenida no es fatalidad, sino es un verdadero crimen de Estado, ¿no? Yo recordé tanto, había unas palabras de Alberto Mornachetti, que fue el fundador de Pelota de Trapo, ¿no? Que él decía que cada niño, cada niña que se pierde es una parte de un rompecabezas del futuro que jamás podrá ser saldado y que quedará vacío, ¿no? Y hasta que no comprendamos esto, digamos, con esa fuerza que tiene el pensar un futuro en el país y pensar en las generaciones que vienen, va a ser muy difícil que podamos tener una sociedad como corresponde, ¿no? A mí lo que realmente me produjo mucha impotencia es esto, ¿no? Haber podido actuar previamente, poder haber evitado con una mamá muy preocupada y que el Estado no exista, no exista. En Capital hay como 4 organismos que intervienen en tema de niñez. Es una cosa increíble, ¿no? De las jurisdicciones, es el que más tiene una estructura, tiene Consejo de Derechos de las Niñas, Niñas y Adolescentes, tiene la Dirección Nacional, la Dirección General de Infancia, tiene la Asesoría General Tutelar, tiene la Justicia. Todo esto, obviamente que no sirve, que no actúa, ¿no? Es porque en el fondo lo que sucede, y que me pasó durante la habeas corpus también, digamos, es que enseguida salta, ¿qué antecedentes tiene? Que, digamos, son chicos desechados. Entonces, no tienen la entidad para poder actuar. Por eso, lo que fue una burla, es que se estuvo discutiendo todo este tiempo la hora recreativa de los niños y las niñas que tienen el privilegio de gozar de todos los derechos durante todo este tiempo en Capital, y sin embargo, estos chicos y chicos están en la calle y nadie hace nada, ¿no? Laura, vos decías que bueno, Agustín venía siendo hostigado por la policía, después por bandas, y que va a una institución del Estado. ¿Cuál es esta institución? Y ahora, ¿qué responsabilidad, más allá de la responsabilidad que sabemos que tenemos por olvidarlo a Agustín, pero si se puede llegar a hacer alguna acción en cuanto a justicia, alguna acción penal para el gobierno, más allá de que Agustín ya no está con nosotros? No, sí, totalmente. Acá claramente en lo previo hay una responsabilidad del Estado muy profunda, que tiene que ver en dos aspectos, digamos. Uno, en particular el CAINA, que es este lugar donde Agustín tocó su puerta y no le dejaron entrar, que esto depende de la Dirección General de Niñez, Ministerio. ¿Por qué no lo dejan entrar, perdón? Por el COVID, porque sostiene que por el COVID no puede ingresar, ¿está? Y lo dejan en la calle. Cuando queda en la calle, nosotros hablamos, digamos, al Consejo de Derechos, que es otro organismo y demás. Ellos arman todo, en ese caso sí, arman todo para poder darle alojamiento a Agustín y piden el equipo móvil, que es el equipo que justamente trabaja con estas situaciones en calle. Ese equipo móvil nunca llegó a la puerta, digamos, era el otro día y no lo había ido a buscar. Y bueno, ya ahí Agustín arma sus ranchadas y se va. Pero fue el momento, porque los chicos a veces pasan momentos de crisis que son los momentos óptimos para trabajar, ¿no? Y él estaba en ese momento que él quería ir a otro lugar. Y ahí no hubo caso. Después, claro, es muy difícil convencerlos de que van a tener una respuesta. Si en el momento que él huye de Villa Lugano por esta situación, no queriendo involucrarse en la situación que estaba dando en su barrio, se va para huir de esto, y busca refugio, porque no es que Agustina estuvo deambulando por calle, no, fue al Caino a buscar el lugar, y ahí le cerraron sus puertas, y el equipo móvil nunca llegó, que son dos programas que dependen de la Dirección General de Niñez y Adolescencia del Gobierno de la Ciudad. Entonces, ahí hay una responsabilidad en cuanto a las políticas que tiene el Gobierno de la Ciudad en su conjunto, ya con todos los organismos en relación al tema de los niños y niñas en la calle, mucho más en este momento, y después está la responsabilidad que tiene que ver con la cuestión urbana, digamos, de un local abandonado que se estaba cayendo, esta desgracia podría haber pasado a cualquier persona que pasaba por ahí, ya te digo, es un lugar hipercéntrico, uh-huh. O sea, está a la vista, no es una cuestión que no pudo haber sido vista, ¿no? Hay una cosa muy bella, porque a veces hay mucho prejuicio en esto, que cuando le pregunté a la mamá cómo se había enterado, me dice que una vecina la había llamado para avisarle, ¿no? Una vecina de ahí, de ese lugar donde estaba esa ranchada de chicos y chicas. Y le digo, ¿pero cómo tenía tu número? Y dice, porque ella muchas veces le prestaba el celular a Agustín para que me mande mensajes. Y vos fíjate que era un grupo que evidentemente hasta por los vecinos, digamos, no era ni hostil, ni todo lo que uno, todo el imaginario que se desprende de estas cosas, ¿no? Así que muy duro porque son las cosas de crónica de muerte anunciada, ¿no? De que claro. Decís, esto era claro, teníamos mucho miedo que sucediera otro tipo de situaciones con la policía, porque también habíamos denunciado a la policía, entonces, pero jamás pensamos que iba a ser de este modo, ¿no? Un destino tan fatal, pero tan previsible. Más allá de que en este caso no sucedió, creo que no se puede esperar que otra cosa que hostilidad de parte de estos pibes y pibas, porque está siendo de la sociedad así con ellos y ellas. Entonces creo que más allá de que en este caso puntual vos estás haciendo referencia de que no, creo que no podemos esperar otra cosa que hostilidad de parte de ellas. No, tal cual, porque es muy difícil ponerse en la piel del otro, de la otra, de lo que siente, lo que significa la desigualdad, lo que significa el desprecio, porque los que trabajamos con niños y niñas sabemos bien cuál es el imaginario social que hay y la mirada de desprecio, de que no sirve, de que está de más, que lo viven los chicos y chicas en todas las instancias que van recorriendo, desde la escuela, en la calle, no hay forma de que no se dé esa cuestión, está tan inmersa en nuestra cultura, ¿no? Porque la desigualdad, el crimen mayor que tiene nuestro país es que se ha naturalizado, ¿no? Uh-huh. Y como que bueno, está bien, hay pobres, es un país. Claro. El país no puede, esto está en cada actitud, ¿no? Entonces siempre te dicen, bueno, este chico, bueno, se la banca más porque, bueno, está acostumbrado, ¿no? O sea, siempre, entonces, el chico, esa devolución que tiene, nosotros como seres humanos nos constituimos por lo que los demás nos devuelven también como mirada. Claro. Eso es un elemento sumamente importante. A cualquiera de nosotras y nosotras, cuando hacemos cosas, nos gusta que nos las reconozcan, y menos aún no nos gusta que no nos tengan en cuenta, que no existamos, ¿no? Y esto está muy muy fuerte en nuestra cultura. Uh-huh. No solo, digamos, en los pobres en general, digo, sean adultos o sean chicos o chicas, sino también esto se exacerba en el tema de niñez porque se ha convertido a los chicos en enemigos, ¿no? Claro. O en los culpables. Esto que pasó después con Agustín, ¿no? Que decían, bueno, si él va voluntariamente a buscar el hogar, ahí ya estaría todo dispuesto. Entonces vos le cargas la responsabilidad de un pibe en sus hombros, digamos. No es que la responsabilidad es de los adultos y del Estado de actuar frente a esta situación. En este caso su mamá ha hecho de todo, a mí me consta que ha hecho de todo para que se pueda intervenir, porque ella no lograba que él confiara en un espacio donde lo pudiera abrigar, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que por eso es tan difícil el tema de infancia y adolescencia, trabajar, porque vos tenés una sociedad que está armada para no contemplarlo, ¿no? Para no tenernos en cuenta si les tocó por suerte, nacer en la cuna equivocada. Claro. Laura, estamos charlando con Laura Taffetani, ella es abogada, integrante de la gremial, y también está en la agencia Pelota de Trapo, donde escribió esta historia desgarradora a propósito de Agustín Lara, la narró. Ojalá hubieras podido escribir la historia de Agustín Lara, seguramente la hubieras escrito distinta. Me quedé pensando en algo que no quiero dejar pasar, porque en ese derrotero que vos diste a conocer de lo que fueron los últimos tiempos de Agustín, decías que las bandas del barrio empezaban a hostigarlos, ¿no? Y uno supone que ahí quedan dos caminos, ¿no? O te vas del barrio como hizo Agustín, o te metes en la banda y laburás para ellos, o sos policía. Como que son esos los destinos que hoy tienen nuestros pibes, ¿no? Mira, yo lo veía, yo actualmente estoy trabajando con la situación del famoso polaquito, ¿no? Mira, iba a recomendar la película al cerrar esta nota, porque es brillante. Sí. Bueno, no, pero yo con el polaquito de La Nata. Ah, ahí va, porque ahí va. Hay muchos polaquitos, pero el que La Nata se encargó de destruirlo. Sí. Pero él hoy tiene 14, en ese momento tenía 12. Uh-huh. Y vos ves estos entramados que hay, por eso hablamos de casa de cielo abierto, porque vos tenés por un lado toda la cuestión que hace a la cuestión clientelar y de punteros dentro de los barrios, ¿no? Más sumalo a las bandas de traficantes, de narcotráfico y demás, que están muy presentes, y las bandas de delincuencia organizada, digo organizada porque están ligadas al poder, y eso es el verdadero control del barrio. O sea, ahí el Estado se manifiesta en una forma, porque yo no quiero sacar de esto en el Estado, porque cuando una conducta se repite y hay impunidad y hay posibilidad de actuar sin ningún problema, hay entonces un aval concreto del Estado. Entonces, este armado que está de los barrios, que son el verdadero control social y que convierten en cárceles esos barrios, es lo que está sucediendo. Y hasta entonces los chicos y chicas que nacen dentro de esos barrios, realmente les es muy difícil lidiar con esto, sumado a que no hay perspectiva de futuro. Entonces, cuando tienen que armar su proyecto futuro, bueno, su historia pasa o se adaptan, esto que vos decís, a esas condiciones de los barrios, o se van y deambulan en calles, ¿no? Esta es la verdadera historia. Vos fíjate que la mayoría de los chicos y chicas que están en calle en Capital, generalmente las cifras dan que la mayoría son de Gran Buenos Aires, ¿no? Que están huyendo de esos lugares o de las grandes villas de Capital. Entonces, la verdad es que, como no hay decisión política de que esto suceda, porque además el Estado en una cosa tan desigual no tiene otro modo de controlar. Controla de este modo, que encima, en etapa de pandemia, esto se profundiza aún más, y lo vemos, ¿no? Y lo peor es la perspectiva de todo esto, porque la gran pregunta que todos y todas nos estamos haciendo es todo este estado policial que se ha generado, o sea, que se ha puesto sobre la mesa en forma explícita, cómo continúa después, ¿no? ¿Cómo va a ser el después de esto, en lo cual se militarizó y se armaron, se profundizó aún? Vos fijate, y yo he tenido, por lo menos de visita a ti, lo sé perfectamente, las bandas de narcotráfico, durante toda esta etapa de pandemia, siguen funcionando de lo más bien. Uh-huh. Cero problema. Entonces, hasta que... Ni hace falta ponerlos en el decreto para autorizarlos. No, tal cual, porque ellos tienen patente para actuar sin ningún problema con la responsabilidad del Estado, tanto en lo que hace el Ejecutivo como el Judicial, ¿no? Porque es todo un entramado. Ahora, yo sé que es muy difícil para nuestra sociedad asumir que vos tenés armado un ejército de gente que está destinada, digamos, a otra cosa para la cual todos quisiéramos que fuera, ¿no? Es muy duro decir que vos en la provincia de Buenos Aires tenés 30.000 efectivos que son parte de esto, que son parte del robo, que son parte del narcotráfico. Es duro y la gente tiende a negarlo, ¿no? Ahora, no hay salida si esto no se desmonta. Obviamente que significaría estar hablando de otro país, porque no necesitarías controlar la gente, sino armar un país que pueda tener una distribución de la riqueza que permita que no existan estos lugares que realmente son muy indignos de vida, ¿no? Pero bueno, en algún momento tenemos que hacer que, en algún momento tenemos que pensar que no hay forma de salir de esta vida como está armada, sino es pensándola en comunidad, pensándola en que estén todos y todas incluidos en esto, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, llevará décadas y llevará generaciones como ha pasado en la historia, en el mundo, y por ahí nos trasciende en la vida. Uh-huh. Pero yo creo que hoy, más que nunca, deberíamos asumir esa responsabilidad histórica que tenemos cada uno y cada una en una etapa de la vida, de dejar nuestra huella en algo diferente, ¿no? Y en cada vida de estos chicos, en cada vida de estas chicas, que las chicas tienen otro tipo de circuitos, porque en general el tema de los infractores de la ley penal está más ligado al tema de los varones, porque el de las niñas se maneja con otro tipo de pesadillas, como la trata, como digamos la explotación sexual, hay otro tipo de situaciones ahí, pero lo real es que no vamos a poder dibujar, por eso decía esto del rompecabezas, porque si pensamos en un rompecabezas incompleto, entenderemos la magnitud que significa cada pérdida de estos niños y niñas, ¿no? Laura, con toda la confianza del mundo que tenemos, estuvimos a punto de cerrar la nota tres veces ya, porque estamos muy cortos de tiempo. Y esta va a ser la cuarta fallida, porque no quiero dejar de preguntarte como integrante de la gremial. Estamos a minutos nada más, y te pido si podés en un minuto reflexionar respecto a esto. Estamos a minutos de que se conozca la pena que le van a aplicar a Marcos Bazán por el femicidio de Anaí, y la gremial sigue denunciando que se trata de una causa armada. Será perpetua, seguramente. No, ninguna duda, porque se ha dicho que el veredicto es culpable, y también no hay duda que estas bandas que yo estoy diciendo, porque lo que está detrás de lo de Anaí, lo que está detrás es justamente estas bandas. Lo que se deja impune son las bandas de narcotráfico en la que estaba ligada, digamos, la otra persona imputada. Entonces, esto es refuerza lo que vine diciendo antes, ¿verdad? La causa armada es la forma justamente de generar impunidad a los que verdaderamente son los que asolan nuestros barrios, nuestros niños y nuestras niñas, ¿no? Laura, te agradecemos esta comunicación con La Retaguardia. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Hablamos con Laura Taffetani de la gremial de abogados sobre Agustín, un pibe de 16 años que durmiendo en la calle se le cayó un pedazo de mampostería encima y lo mató. Esta nota de Laura, que termina diciendo: mientras tanto los Agustines seguirán dejando sus huellas en las calles de nuestras ciudades con su presencia invisible, esperando que algún día decidamos hacerlos visibles. Tomemos sus manos para construir otra vida, una vida que merezca ser vivida, donde todas las puertas se abren de par en par para esperar juntos y juntas el horizonte que este mundo nos regala cada mañana. Y lo que dijo recién sobre Bazán y sobre Anaí, más que sobre Bazán, no es menor también, ¿eh? Yo, así dicho, abierta y claramente, no tengo registro de que haya sido dicho así con tanta crudeza, esto de que se está protegiendo a bandas de narcotráfico que son las que habrían causado la muerte de Anaí Benítez. De hecho, decía en el medio de la nota, confusión de por medio, que cuando terminaba iba a recomendar la película El Polaquito, de Juan Carlos de Sanso. Véanla, creo que está, entiendo que está libre en YouTube. Es una gran película con Abel Ayala haciendo de un pibe que vive en Constitución entre los trenes y sufre el estar en la calle, y Marina Gleiser muy jovencita allí, y Rolly Serrano. Búsquenla y véanla. Pero bueno, en esta vida real de terror también tenemos una de terror para recomendarles. Escucha, con tráiler y todo. Papi, ¿qué hay al lector ese vivo? ¡Mamá, me gusta esta casa! Parece que las cosas van a mejorar. Algo se oculta en las escuelas de la ciudad. Chucky. Vamos a maquillarnos para gustarle a los muchachos. Poster Gate. una amenaza en la escuela de tus hijos. El fútbol es para los nenes, hija, claro. No tenés que ser varonera, no, no. ¡Mamá! ¡Me están haciendo hablar con la E! ¡Todes! ¡Auxilia! ¡Monster! ¡Not with my children! ¡Monster! ¡Not with my children! ¿Cómo vas a entrar aquí? ¿Con quién estás hablando? Con una psicopedagoga. ¿Con quién hablaste del DOE? ¿Con quién hablaste? ¿Te dije que con la joven? No. Hablaste con la vieja, ¿no? ¿Qué son estas fotocopias? Esta te la dio la joven, la de la título en trámite. ¡Mami! ¡Madison! Postergate. No sabíamos a quién acudir. Una amenaza en la escuela de tu hijo. Esto no parece el típico. Sí. Es un fenómeno nuevo, aún más poderoso. ¿Mavi? Tienes que volver con nosotros ahora, cariño. Cariño, el patriarcado nos ha dado muchas cosas buenas. Sí. Aclaren sus mentes. No, Graciela, las directoras no corren, solo los directores corren, ¿sí? Las directoras juegan a los legajos, no es de mujer eso. ¿Hacen así? Así las directoras hacen así. Así me gusta a mí. El sellito y la firma con la regla en el renglón. El sellito y la firma con la regla en el renglón. Bueno, próximamente entonces el estreno suspendido en las peores escuelas de la ciudad y en las mejores también en la ciudad de Buenos Aires, la ESI, un nuevo estreno de una película de terror que llega a las escuelas de la mano de Silvio Florio y de Braulio Domínguez, que los viernes hacen aquí a las 22, Mis hijos están con el padre. Hablamos al comienzo del programa con Sergio Maldonado, largo y mucho de esa extensión tuvo que ver también con ir a la causa de Luis Espinosa, este muchacho tucumano que fue asesinado por la policía y que estuvo desaparecido 6 días hasta que finalmente lo encontraron en un barranco de Catamarca, o sea, trascendiendo de una provincia a la otra. Vamos a escuchar un audio que nos llega desde Tucumán de una de las integrantes de la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, Isabel de la Cruz, porque hoy hay una movida allí en Tucumán pidiendo justicia por Espinosa y saber qué pasó. Buen día, soy Isabel de la Cruz, mamá de Ismael Lucena, asesinado por la policía de Tucumán en el 2011. Estamos con el grupo de familiares de víctimas de Gatillo Fácil, que acá en Tucumán son muchos, hay mucha sangre desarramada acá en Tucumán. Estamos apoyando a la familia de Luis Espinosa. Luis vivía en un paraje pasando Chiquiligasta, que es muy lejos de la capital tucumana. Es muy costoso ir porque ni siquiera los colectivos pasan por ahí, se manejan a caballo y así. Estamos haciendo actividad el mismo día de que lo encuentran el cuerpo de Luis, cortando y manifestando en la casa de gobierno. La casa de gobierno donde el vicegobernador dijo ayudarlo a la familia de Luis, todavía no se acercó a ayudarla. Sí tuvieron una reunión donde dijo que le prometía justicia. Ahí vemos que la justicia no es independiente. Ya se sabe quién disparó a Luis, el disparo mortal, hay 11 detenidos. La causa va caminando bastante bien, tiene una abogada muy buena. Mansur dijo que estas cosas no podían pasar. El ministro dijo que se iba a averiguar nada más. Cuando una periodista le preguntó sobre otros casos, Facundo, Reyes, Mintió diciendo que estaban apartados de la fuerza y que no estaban, que estaban haciendo una investigación. Mintió porque siguen trabajando en la fuerza. Acá hay muchos gatillos fáciles en Tucumán que no son averiguados. Por eso mismo, hoy a la tarde se va a hacer una manifestación con la familia de Luis, con la familia de Luis, de Alan Andrada también, que es un chico que mató a la policía y que están involucrados, lo mismo asesino de Luis Espinosa. Hoy a las 17 horas vamos a hacer una manifestación y también marcha, ¿no? Nos apoyan organizaciones políticas, Partido Obrero, Frente de Lucha, el FOL, la Darío Santillán, muy poco, pero vamos. Eso por un lado, el PTS. Y bueno, ahora esta nueva manifestación se van a sumar los organismos de derechos humanos porque convocamos familiares. Veremos quién va. No puedo decir quién va porque ahí estamos como que... Hijos está apoyando yendo a la casa de la familia. La Garganta Poderosa también está apoyando. Siempre somos los mismos los que apoyamos las causas. Estas tan nefastas porque la verdad que el cuerpo de Luis está ventilando mucho lo que es la policía, lo que es y lo que seguirá haciendo si nosotros no salimos a la calle a gritar. Hoy más que nada vamos a pedir el cambio de cúpula, que ya lo deberían haber hecho, de cúpula policial, y la renuncia, exigimos la renuncia del ministro, que es el ministro que más muerte tiene de lo que yo conozco de lucha, ya casi 11 años que estoy en lucha, es el ministro que más casos de gatillo fácil tiene. Y él dice desconocer, o él dice que se está averiguando, o él dice, él tiene que renunciar, se tiene que ir solo, porque da vergüenza. Y bueno, la familia de Luis es una familia muy, muy humilde, todos somos humildes, porque he sabido que al que ataca, le ataca al negro, al pobre, al de gorra, pero la familia de Luis es muy, muy humilde. Sus 6 hijos quedaron sin su papá, su esposa quedó sola con sus hijos, más allá que esté toda la familia de Luis a la vuelta, no es lo mismo, se necesita una ayuda a nivel nacional. Sé que está yendo el doctor Carlos Garmendia, que es a nivel nacional acá, pero se está haciendo lo poco que se puede y a la vez lo mucho de parte de familiares y de parte de las personitas que llegan con lo que pueden, y de los partidos también de izquierda que llegan con lo que pueden. Pero bueno, todavía no llegó nadie del gobierno de decir, bueno, se le va a sacar la mitad del sueldo que van a seguir cobrando ellos hasta que lleguen a juicio, porque así es, cobran la mitad del sueldo hasta que llegan a juicio los policías, y de ahí ayudar de alguna forma a esos niños que tanto necesitan. Bueno, estábamos escuchando a Isabel de la Cruz desde Tucumán. Ella es la mamá de Isabel Lucena, un pibe asesinado por la policía tucumana, y es integrante de la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil allí en Tucumán. Hablaba de la aparición del doctor Carlos Garmendia. Garmendia es el abogado de la causa de Marita Verón, representando a la mamá. Así que es interesante también su aporte, seguramente, ¿no? Hoy a las 5 de la tarde entonces marchan a la Casa de Gobierno allí en Tucumán para exigir renuncia ya del ministro de Seguridad, que es Claudio Malley, cambio de cúpula en las fuerzas policiales y justicia por Espinosa. Consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. No estamos con el pie en el estribo porque hay menos gente en el bondi ahora para viajar. No hace falta estar con el pie en el estribo. Sí, que igual que referencia como vieja, ¿no? Sí, es una referencia vieja, sí. Pero es lo que son. Si querés, te hago para referencia a Millennium. Pensar lo que estás diciendo, como que ahí, como que llegás apenas que referencia a Millennium, pedile a Mazzotto, a Bouvier, no sé. Yo no sé, bueno, ni siquiera. Tampoco son tan jóvenes, se le hacen de jóvenes, mira, ya tan grandes. Ni, aún no sé distinguir entre Millennial y Centennial. Bien. Y vos sabés, sí, porque tenés una niña adolescente. Una centennial. Tampoco lo sabrías, claro. Una centennial. Bueno, la consigna del día de hoy. Y con eso nos vamos. ¿Qué detalle le agregarías a la bandera argentina? ¿Qué detalle le agregarías a la bandera argentina? Y se comunicaron, sí, al 11-31-81-31-26. ¿Y sí, qué dijeron en esa bocha de mensajes? En esa bocha de mensajes, a ver, déjame buscar algunos. Sí, dejaría la bandera tal cual está hasta que logremos tener una bandera de los pueblos sin fronteras, si es que fuera necesario tener un símbolo, dicen a dúo, pero en un solo mensaje, Marta Muriago y Juan Sicale. Pero si no nos gusta ese mensaje, tienen otro mensaje. Dice, de tener que modificar la bandera actual sí o sí, cambiaría el sol de guerra por una imagen de familias durmiendo en la calle. Esta última solo de Marta Muriago. La chiqui Gabriela Conder, que estuvo muy atenta y con varios mensajes a propósito de la charla con Santiago Maldonado, e incluso preocupada porque no se visibilizara en la charla la cuestión mapuche, dice que la bandera es azul y blanca, no es celeste y blanca. Se la hizo celeste por los unitarios que tenían ese color celeste, como la derecha antiderechos, y hasta la canción Aurora dice azul un ala del color del cielo, cielo, azul un ala del color del mal. Tienes razón. Acaba de hacer como una confusión que empiezo a replantearme toda mi vida. No, pero tienes razón. La canción, sí, a la bandera dice que es azul, no dice que es celeste. Es como la de Salvador, ¿no? La de Salvador es más azul, creo. Dice es que parecida, pero azul. Que se le hicieron estudios a las primeras banderas y una de ellas está en Bolivia y era azul ultramar y la otra azul marino, así que no es celeste y blanca. Además tiene el sol que representa a los incas. Quizás, dice ahora sí, ella responde después de habernos ilustrado históricamente, quizás la dejaría azul y blanca con el sol inca y también la de los pueblos indígenas, la huipala, y el color verde que dijo una oyente para que represente que esa patria también la hicimos los negros. Oscar de Once dice que banca el mensaje de la oyente Nati que dijo que le pondría el pañuelo de las madres como símbolo. Y tengo más, pero me perdí. Tengo un montón. Bien. Más que pido disculpas que no vamos a poder leer porque nos tenemos que ir. Me gusta, me gusta esto. Podemos repetirlo porque me gustó lo de la intervención a la bandera. A la bandera. No sé. Bueno, ayer hay que decir que en el grupo de postproducción de Hasta que vuelvan los abrazos, el tema de las recetas y la sopa que nos han recomendado de puerro y papa tuvo como así, se estuvo muy presente. Así que gracias, gracias, sí, por estar ahí. Yo quiero decir algo para quienes escucharon el programa de ayer y esa consigna que me bardeaban vos y Pedro con que con la sopa, que yo digo que las sopas no hay una receta para, o en todo caso sí, hay una receta sola para hacer sopa y después cambian los ingredientes, que no tiene sentido dar una receta para hacer una sopa específica, con que eso no alcanza. Y Pedro me decía, si estuviera aquí Agustina Sandoval, que hace las sopas en esta casa, te estaría diciendo que, bueno, a la noche cuando estuvimos todos juntos y contamos la situación, Agus dijo, no, tiene razón Fer. Yo solo quiero decirlo. ¿Nos y te vamos? Fuiste a dormir con una sonrisa y por eso amaneciste hoy diciendo que estabas con mucha energía y no era el sol. ¿Vos decís era que te eso? Habían dicho que tenías razón. Mirá en la no receta de las sopas. Sí. Bueno. Hacemos este programa. Rodrigo Ferreiro, Cristian Madia, Andrés Mazzotto, Julián Bouvier, Silvio Florio, Pedro Ramírez Sotero, Pedro Tato, Fernando Tevele, Giselle Rivalo. Julián cambiaría el sol por una chala y el celeste por verde, dice. Y nosotros nos vamos con la música que hoy eligió el señor Andrés Mazzotto. De las mejores musicalizaciones que hemos tenido de nuestros compañeros, para mi gusto, obviamente, que no tienen. Nota grande, Sandy. Nos vamos de la mano de Motorhead. No sabemos jugar a las cartas y cuando tenemos las de espadas se nos nota en la cara. Pero de todas maneras vamos a volver aquí mañana a intentar hacer hasta que vuelvan los abrazos. Tuvimos un programa que fue un tremendazo bajón y ni siquiera hablamos de la pandemia, ni siquiera hablamos de las muertes que siguen ocurriendo, del cura de la 31 que está contagiado con COVID-19 y de tantas otras cosas que podríamos seguir hablando. Pero bueno, es la realidad que tenemos y no pensamos escaparle. Hasta mañana. A las 10 de la mañana. Fools, but that's the way I like it, baby. I don't wanna live forever. And don't forget the Joker. Que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia.